para aceptarte. Sí. Viví en la calle enamorado de mi arte y okay. me entregué a tu amor. Ajá. Tú eres quien me enamora, nunca te dejaré sola. Nunca, yo no, yo no. Yo solo sé que te extraño y nunca te engaño. Tú vives en la calle y eso me hace daño. Te lo juro.